nos llevan a que hoy día estemos por lo menos enfrentando situaciones como esta, pero también haciéndonos cargo por lo menos y entendiendo de que es un tema que debemos socializar entre todos y todas y que se tiene que visibilizar. En la medida que nosotros vayamos tomando conciencia de la gravedad de cada uno de estos avances económicos en pos de los más débiles o en pos de el que vive en el campo, creo que no corresponde. Por tanto, hoy día lo importante es mantener la confianza y la esperanza en las organizaciones, pero también dentro de lo que es la información. Mientras más informados estemos, yo creo que vamos a estar mucho más claros en lo que tenemos que seguir como bandera de lucha. Chantumay. ¿Algo a complementar? Agradecer que estamos tomando agua limpia. Sí. Bueno, como decía la Lamien Angélica, agradecemos algunas de las instituciones que apoyaron nuestra lucha en Boyeco. La verdad que nunca lo hemos hecho casi público, pero siempre hemos agradecido a las personas que se acercaron y que nos dieron ese aliento, esa fuerza como para salir y ponerse al frente. Yo creo que es digno de destacar, de decirlo, y ojalá que las demás comunidades también puedan igual levantarse, tener fuerza, Nehuen, para enfrentar esto que no es fácil, es muy dura, pero con esfuerzo, con sacrificio, como lo hemos hecho hasta hoy en Boyeco, que ha sido duro, no descansamos, dejamos a nuestra familia, nuestra mamá, y estamos, bueno, aquí y donde se nos invite, estamos disponibles para decir lo que ha pasado en nuestro territorio. Chaltumay. Muchas gracias a Angélica y Teresa por ese testimonio. Y bueno, precisamente la idea de partir con un espacio testimonial tiene por objetivo eso, ¿no? Entender que la mala gestión de los residuos tiene una expresión clara que afecta directamente tanto la vida de los seres humanos como de la tierra que nos da el sustento, cuestión con la que las comunidades y los pueblos ancestrales están profundamente conectados. Y todo esto siempre se da en contextos de mucha injusticia ambiental, de mucho racismo y clasismo, y eso es parte de la intención de este espacio, así que agradecemos mucho ese testimonio. Y para complementar aquello que hemos escuchado, va a presentar ahora su exposición Enrique Pizarro, quien precisamente va a abordar el contexto histórico de los conflictos socioambientales por vertederos y racismo ambiental en la región de la Araucanía. Enrique es ingeniero ambiental de la Universidad de Playa Ancha, es miembro de la RADA hace más de 10 años y es un defensor de los derechos y justicia ambiental y, bueno, promotor de los principios de basura cero. Así que te dejamos la palabra. Muchas gracias. Mari Papay, Mari Lamien, Mari Peñi, Mari Compuche. Rumé Mañón. Como decía Magdalena, yo voy a hablar sobre el racismo ambiental en la región de la Araucanía por el caso de los vertederos, principalmente. Quizás se preguntarán qué tiene que ver todo esto con basura cero, ¿verdad? El nombre del seminario hacia esta estrategia. después. Es la génesis de por qué estamos acá. La génesis del por qué estamos hablando en cómo tratar sustentablemente los residuos tiene que ver con el racismo ambiental que se evidenció por allá poco más de 12, 15 años. ¿Hay un aparatito? Perdón. Bueno, como decía, el génesis de todo esto es la basura en tierra mapuche. Desde, muchos sabemos, desde tiempos de la dictadura, después cuando llegó la pseudo-democracia con la impulsión del neoliberalismo, los métodos de consumo, el consumismo mismo hace que se generen muchos residuos, que es uno de los pilares del neoliberalismo, el de que todos nosotros consumamos mucho, mucho y mucho más. Pero a raíz de ese consumo se derivan residuos, como también se derivan muchos residuos cuando se fabrican las cosas que nosotros estamos botando, entre comillas, a la basura posteriormente. Muchas de esas cosas son desechables. Como decía, para fabricar lo que termina siendo basura, para fabricar se extraen recursos naturales. En esa extracción de los recursos naturales se generan ya muchos residuos, que son residuos industriales, líquidos, gaseosos, sólidos. Después, en la etapa de fabricación de los productos, volvemos a generar residuos. Después, en la etapa en que se van hacia los centros de comercialización y adquisición, se vuelven a generar residuos. Cuando uno compra un artículo nuevo hoy en día, la mitad o casi todo es basura. Mucha plumaví, mucho plástico, etc. Entonces, esos residuos tienen que ir a parar a alguna parte. Lamentablemente, las comunidades mapuche en el sur de Chile han sido relegadas y discriminadas. Y en ese sentido, es que la gran mayoría de la basura en esta región llegaba al interior de comunidades mapuche. ¿Algo pasa? Llegaba al interior de las comunidades mapuche. Ahí viene. Se demoró un poquito. Ese mapa, las zonas grises, describe la cantidad de territorio perteneciente legal hoy en día a comunidades mapuche. Son alrededor de 508.000 hectáreas. Ese porcentaje, esa cifra que la entrega la misma CONADI a través del Sistema Integrado de Información Indígena, representa un 16% de la superficie total de la región. Y es en ese 16% donde se instalan los basurales. De todos estos basurales, por allá en el año cuando empezamos a realizar esta investigación, no solamente la gente de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, sino también la misma gente de las comunidades afectadas, junto también a otras organizaciones de la sociedad civil, me acuerdo hoy en día de la CONAPEUMAN, creo que vi a Lorena Ojeda por ahí, la gente del Observatorio Ciudadano, que en su tiempo se llamaba el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, empezaron a argumentar y a informarse acerca de esta situación, identificando los derechos vulnerados que hablaba recién Angélica y la señora Teresa. De todos los vertederos existentes por allá en el 2006, se evidenció que el 64% de ellos, 18 de los 28 vertederos existentes, se instalaban en ese 16% de territorio de la región, en ese 16% que corresponde a tierra mapuche. Vuelvo a poner entre comillas nuevamente legal. Muchos de estos vertederos se instalaron durante el año 90 al año 93, cuando no existía todavía la legislación ambiental vigente al día de hoy. O sea, había una desprotección tan grande de que dio pie a de que se instalaran estos sitios de disposición final en tierra mapuche. Muchos de ellos, muchas de esas instalaciones fueron a través de la mentira, a través de negocios fraudulentos. ¿Por qué? Porque la legislación permitía esto, entre comillas. A raíz de esto, las comunidades en conflicto se empezaron a organizar. No solamente está el caso del vertedero municipal de Temuco, que es el más grande de la región, donde llegaban la mitad de los residuos más o menos de la región, 300.000 toneladas. Estas comunidades se empezaron a organizar porque es el mismo problema y es la misma lucha. Ahí el cartel dice más de 3.000 personas viven junto a la basura. Con dato al año 2018 podemos decir que esa cifra no llega a ser ni el tercio de lo que realmente es. No solamente el tema de los vertederos afectaba y afecta a comunidades mapuches, sino también la instalación de las plantas de tratamiento de agua servida, que es otro de los desechos de las ciudades, es otro de los desechos de la vida que estamos llevando hoy en día. También decía Nanta Angélica en sus palabras que no quieren la planta incineradora, porque también hay algunas personas que han llegado a decir de que en Boyeco, el terreno no municipal, todavía tiene muchas hectáreas para llenarlas de basura o bien poner una planta incineradora. Entonces la amenaza sigue constante en este territorio y también en otros. A raíz de toda esta argumentación, a raíz de toda esta información, y después de tocar todas las puertas, a nivel comunal, a nivel regional y también nacional, se decidió presentar una denuncia por racismo ambiental contra el Estado de Chile ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. Eso del año 2007. Ahí está el encabezado de aquella denuncia. Y esta denuncia principalmente es por la instalación arbitraria de los vertederos y las plantas de tratamiento en comunidades mapuche, que provocan un evidente daño a la salud, a las formas de vida y a los ecosistemas asociados. De esta denuncia presentada el año 2007, como decía, salieron recomendaciones de este comité. Cabe decir que las recomendaciones el Estado de Chile no está obligado a adoptarlas, como todo es en el derecho internacional, son recomendaciones que a nivel internacional tienen que ser bien vistas. Estas recomendaciones principalmente pedían dos cosas. Una, que se hicieran estudios científicos para diagnosticar los impactos que tenían estos vertederos y las plantas de tratamiento de agua servida en territorio mapuche. Y también a tomar medidas prontas para cerrar los vertederos. Ahí están en amarillo. Bueno, A raíz de la denuncia y las posteriores recomendaciones, es que hay consecuencias a partir de ellas. Esas consecuencias también fueron tomadas por parte o llevadas a cabo, digamos, por parte de la comunidad, de las comunidades afectadas por conflicto socioambiental en conjunto con la RADA. Estas recomendaciones que salieron el año 2009, nosotros el año 2010 tuvimos las primeras reuniones en ese entonces con gente del gobierno regional, en agosto, para ver cómo se iban a implementar tanto el estudio como el cierre de los vertederos. Cabe decir que al comienzo fue un poco difícil trabajar con el gobierno regional del año 2010 en ese entonces, que veían un poco alejado el tema de racismo ambiental. Creemos que lo siguen diciendo. Pero a raíz de esta denuncia y las recomendaciones, las consecuencias han sido positivas, principalmente porque se han realizado y se están realizando planes de cierre de vertederos. La situación al día de hoy es que 7 vertederos siguen operativos sin planes de cierre, 7 están con obras de cierre, 7 están cerrados, pero sin obras de cierre, porque muchos de ellos también acabaron su vida útil, están colapsados. Y 8 de ellos están con obras de cierre ejecutadas. Allí mostramos 2 fotos. La de arriba es una celebración con la gente de la comunidad de Loncoche, en el sector de Penchucón. Una celebración porque cerraron el vertedero después de mucho tiempo. Y la foto de abajo es del vertedero de Gorbea, que si bien tiene un plan de cierre, hay recursos destinados, tiene una RCA, una resolución de calificación ambiental aprobada, pero hoy sigue operativo. Teniendo el plan de cierre y todo el financiamiento, sigue operativo. Por aquí veo a Manuel Curilem, que viene de allá, del sector, del territorio de Ancud, en Gorbea. Y es lamentable. Ahí hay 2 fotografías que evidencian de que no todo está resuelto. Como decía Angélica, vuelvo a citar, la señora Teresa, no me acuerdo, la basura va a seguir enterrada en sus sitios. Va a seguir enterrada por muchos años. Va a seguir contaminando. Va a seguir afectando a la forma de vida tradicional que tienen las comunidades. A raíz de estas recomendaciones y de la denuncia, siguen habiendo consecuencias. Ya dijimos, unas son los planes de cierre. Otras son también estudios y recursos que se han invertido en la supuesta solución, recursos públicos, por supuesto, en la supuesta solución al problema de la basura. Ahí hay un estudio del año 2008, de alrededor de 56 millones de pesos, que hizo el Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica, buscando sitios donde ir a dejar la basura. En las primeras palabras que decía Nicole Maldonado, sí, todos los recursos van pensando siempre en dónde disponerla, en dónde guardarla debajo de la alfombra. No pensamos en el génesis o en el origen de la basura. Como decía, el año 2010, la RADA junto a las comunidades comenzamos a trabajar después de 3 reuniones con el gobierno regional, solos, en la elaboración de unos términos técnicos de referencia que dieran paso a un estudio para evaluar científicamente los impactos producidos por los vertederos y las plantas de tratamiento. Estos términos técnicos de referencia que escribimos al interior de la RADA, junto con otras personas que nos apoyaron, superaba los 1.000 millones de pesos de presupuesto. Estimábamos que los análisis a los cursos hídricos, a los cuerpos de agua, tenían que ser mínimo 4. ¿Ya? Toma de muestras anuales, etcétera. El 2013, el comité vuelve a reiterar las mismas recomendaciones del año 2009. Porque al año 2013 todavía no habían avances. Había una política de planes de cierre, pero no había un avance tampoco en la realización de un estudio. A raíz de todo esto, y conversa, y principalmente presión social, presión de las comunidades hacia el gobierno regional, pudimos tener el 2015 fondos para que se realizara un estudio de los diagnósticos de los impactos de los vertederos y las plantas de tratamiento en la región de la Araucanía. Estos fondos, como el gobierno regional no es solamente, y la institución del Estado de Chile no solamente se preocupa del pueblo mapuche, digamos, y entendiendo también de que el resto de los vertederos que no están ubicados en comunidades mapuche, al igual que las plantas de tratamiento que no están ubicadas en comunidades mapuche, afectan de igual manera a comunidades locales, a comunidades de personas chilenas. Entonces, el 2015 se aprueban estos recursos para hacer un estudio y diagnóstico de impactos de los vertederos y las plantas de tratamiento en la región, en el que la empresa BioAqua se adjudica los fondos para este estudio, y el año 2017, hace un año, en agosto, comienza la realización de este estudio. El 31 de julio de este año terminó este estudio. Todavía no tenemos acceso oficial a la información, lo estamos solicitando, creemos que es muy necesario, no solamente para la RADA, sino también para la gente de los distintos territorios que son afectados, porque en ellos se evidencia no solamente lo que han dicho y saben que ocurre la gente de las comunidades, sino hay evidencia científica de que así lo demuestran. Este estudio, voy a hacer un resumen. Me voy a dar la libertad de decirle de que invitamos al gobierno regional a que pusiera estos resultados. Y dijeron que no. Así que voy a hacer un breve resumen de lo que está ocurriendo ahora, que este estudio, vuelvo a mencionar, es consecuencia de la denuncia y las recomendaciones. Este estudio considera 3 etapas. Primero, identificación de los impactos socioambientales y determinación del área de influencia, evaluación en sitios prioritarios y una evaluación integrada que ve los niveles de riesgo e impacto y el desarrollo de propuestas de acción tendiente a la reducción o remediación de los impactos. Ahí está el monto total de este estudio. ¿Se acuerdan que hace un minuto atrás les dije que lo que la RADA había presentado bordeaba los 1.000 millones de pesos? Al final se aprobaron alrededor de 376 millones y fracción. Con las consecuencias de que no existía el número racional para detallar los niveles de contaminación en el agua, porque ya no se hicieron 4 tomas de muestra en cada periodo estival, que era lo que proponíamos en un comienzo, etcétera. Los resultados que ha arrojado este estudio, de los cuales 89 instalaciones en la región se abordaron en este estudio, que dice que 139 comunidades mapuche están dentro del área de influencia de alguna de estas instalaciones, que dice que el 41,6% de la población afectada de estas 89 instalaciones es población mapuche, alrededor de 12.140 personas. Por eso les decía que en esa fotografía donde aparecía el cartel de que 3.000 personas están siendo afectadas, nos quedamos cortos en ese tiempo. Decir también de que a nivel regional, una de cada 10 personas que vive en la región de la Araucanía es afectada por uno de estos tipos de instalaciones. Además, decir que el 55% de estas instalaciones es un potencial contaminante de las aguas superficiales y subterráneas. Y hay otras cosas más en detalle y particulares de cada territorio que hoy en día no tenemos acceso a ellas, pero pronto lo vamos a tener, como he dicho. Entonces, estas consecuencias, a raíz de la denuncia de racismo ambiental y las recomendaciones, han traído por una parte la realización de estudios científicos, por otro lado los planes de cierre de los vertederos progresivamente y también buscar soluciones a la gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Y ahí hay dos aristas. Por una parte está la sociedad civil, representada, o lo que nosotros hemos abocado ahora, que es la propuesta Basura Cero para Temuco. Y también está, que por ley son quienes tienen que hacerse cargo de la recolección, del tratamiento y disposición del residuo, los municipios. Y ahí hay una fotografía, de nuevo, no sé qué pasó. Es una fotografía de los nuevos vehículos municipales para recoger la basura. Nuevamente, el énfasis está puesto en recoger la basura y disponerla. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso del vertedero municipal, que se ubicaba en Boyeco, que cerró el año 2016, el 16 de diciembre. ¿Qué pasa cuando cierra el vertedero municipal? Empiezan a ocurrir cosas como la fotografía. Esa es una, la de arriba es una fotografía del sector Pichicautín en Temuco. Creo que el 2 o el 3 de enero del año 2017 no pasaban a recogerle su basura desde que cerró el vertedero. La fotografía de abajo es cerca de mi casa, en el sector Amanecer, al lado de un consultorio y un jardín infantil, la misma situación. Eso demostraba de que el municipio no tenía un plan cuando cerró el vertedero municipal. Sabiendo desde el año 2011 de que el vertedero municipal se cerraba el 16 de diciembre del año 2016. O sea, hubieron 5 años en que prácticamente no se ideó nada. Pero fueron a Europa, nos dicen por aquí. Ahí hay otra noticia, en que vecinos de Nueva Imperial, también comunidades mapuche, colindante al vertedero privado que queda en Nueva Imperial, este privado había cerrado un trato con el municipio, con el alcalde principalmente, para disponer esa gran cantidad de toneladas que genera la capital regional en un vertedero muy pequeñito que más encima estaba pronosticado su cierre para el 10 de enero. Y esa es una fotografía, creo que del 3 o 4 de enero, donde la gente supo esto y se organizó y la mayor lo que adoptaron fue cortar la carretera en modo de protesta para que no llegara la basura de Temuco a ese lugar. Nuevamente, la institución pública, digamos, el municipio, pensando dónde dejamos la basura. Mientras la sociedad civil, como la RADA, la Organización Ciudadana, ¿qué hacía? Proponía basura cero. El año 2011 presentamos en el Consejo Municipal de Temuco un modelo de ordenanza basura cero. 2011. Ahí hay otra fotografía, está en YouTube también. Consejo Municipal, creo que hemos ido como 3 o 4 veces desde aquel entonces a presentar propuestas basura cero. De nuevo, se quedó. ¿Dónde? Perdón. No estoy muy acostumbrado a utilizar esta tecnología. El año 2016 hicimos el primer seminario internacional también basura cero, donde invitamos a Paul Koenig, pionero en la estrategia basura cero, y también a Luis Enchauspe, alcalde de Hernani, una ciudad vasca en España, que se opuso primeramente a una planta incineradora y dijo, ¿pero qué hacemos? Basura cero. Y lo trajimos acá, junto a Paul y Luis, dos invitados internacionales, exponiendo de que basura cero es una realidad. Entonces, esos son como los dos caminos que ha tomado a raíz de la denuncia de racismo ambiental, la gestión de residuos. Dos propuestas, digamos. Una de la sociedad civil y otra del municipio. Y la del municipio, si bien a lo mejor es conocida por ustedes, si no, les voy a explicar un poco. En septiembre del año 2015 se abre una licitación para la disposición y tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios que genera la comunidad de Temuco. En agosto del 2016 se firma un contrato entre la empresa WTE Araucanía Spa y el municipio de Temuco porque la empresa fue quien se adjudicó esta licitación. Contarles que esta empresa se inició formalmente en abril del año 2015. ¿Se acuerdan cuándo fue el inicio de la licitación? Poquitos meses antes se constituyó como empresa para poder participar de aquella licitación que después se la adjudica. El proyecto de la planta incineradora, WTS Waste to Energy, Araucanía Spa, tiene una inversión cercana a los 57.000 millones de pesos, 80 millones de dólares. Es para el tratamiento térmico de los residuos domiciliarios. Cabe decir que una planta incineradora es como una termoeléctrica, pero en vez de ocupar gas, carbón, petróleo, ocupan residuos, basura. Y en este contrato, una de las cosas que nos llama más la atención es que el municipio está obligado a pasar en su totalidad los residuos que se generan. Y para eso existe una tabla y una proyección de estos residuos. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo fomentamos el reciclaje? Hoy en día el municipio está apostando también al compostaje domiciliario. Creo que van a entregar alrededor de 1.000 composteras domiciliarias, lo que obviamente va a reducir la generación de residuos, en este caso orgánicos. Entonces, ¿cómo el municipio va a entregar en su totalidad los residuos, existiendo planes de reciclaje y compostaje que lo que hacen es disminuir la carga que va a disposición final? Es una interrogante. Bueno, la empresa WTE, este proyecto, primero ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una declaración de impacto ambiental. Sé que muchos de ustedes saben la diferencia entre un estudio y una declaración, pero igual lo voy a decir. Una declaración es una declaración de buena fe de que yo no voy a contaminar y no voy a perjudicar ni la vida de las personas, ni el territorio, ni la forma de vida de las personas, ni los ecosistemas, entre otras cosas. Entonces, esta empresa, el 8 de noviembre presenta esta declaración de impacto ambiental. Y el 25 del mismo mes, del año 2016, el Servicio de Evaluación Ambiental declara inadmisible esta declaración, entre otras cosas, porque carece de un análisis fundado y una cuantificación del riesgo a la salud de la población que pudiese derivarse por la eventual emisión de dioxina y furano. Entre otras cosas, solamente quise destacar una de los tantos argumentos de por qué se declaró inadmisible. Quise destacar ese porque también tiene que ver con la presentación que va a hacer la doctora Antonieta posteriormente. Esta información es pública, ¿ya? Y está en el Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, después la empresa presentó un estudio de impacto ambiental el 27 de junio del año pasado, donde sigue la evaluación. Actualmente la evaluación de este proyecto está suspendido. Hay una petición del titular de una suspensión de plazo porque tienen que presentar antecedentes y un estudio en la calidad del aire y para eso toma un año entero realizarlo, cosa que no la presentaron en un estudio de impacto ambiental, nos parece irrisorio casi. Esta evaluación sigue su curso creo que el 19 de febrero del año 2019. Dentro de la estrategia nuestra, principalmente, fue la de informar en los mecanismos de participación ciudadana que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, de informar a la gente de las consecuencias, e informarnos nosotros también, cabe decirlo, de las consecuencias que traen este tipo de instalaciones. Dentro de la participación ambiental ciudadana, llegamos a presentar más de 3.500 observaciones a este proyecto. Hay una fotografía con la de arriba, es con la gente de Lautaro, porque esta industria térmica en base a residuos se va a instalar muy cercano al peaje sur de Lautaro. ¿Ya? Y la fotografía de abajo es con las comunidades de Maipichagüe, que ya están sufriendo las consecuencias del parque industrial o barrio industrial. Más encima, supieron de esta noticia. Ellos participaron en las sesiones de participación ciudadana y en su cara al titular de la empresa en una reunión donde también estaba presente el Servicio de Evaluación Ambiental le dijeron que ellos no querían escuchar del proyecto y rechazaron rotundamente la instalación de esta planta incineradora en su territorio. Para terminar y agregarle un poco más de condimento a toda esta historia, El 25 de octubre del año pasado, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria la evaluación y adjudicación a este proyecto de la licitación que realizó el municipio, cuestión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la evaluación de las propuestas que se presentaron a la licitación, hubieron vicios. Por lo cual el municipio tiene que retrotraer esta evaluación a foja cero. La otra propuesta es la de un relleno sanitario. Más de lo mismo. Nosotros esperamos que se vuelva a realizar la evaluación, pero más que nada esperamos que se hagan nuevas bases de licitación donde tengan cabida proyectos de reciclaje, proyectos de compostaje, proyectos de educación, que también es un pilar fundamental dentro de la estrategia basura cero y de dónde poner el enfoque en la gestión de los residuos. Por eso también está invitado Enzo Favoino y él va a estar en la tarde hablando acerca de la estrategia basura cero. Bueno, este es un resumen, me queda como 3 minutos, perdón. Es contarle que a raíz del problema identificado se generó esta denuncia y las recomendaciones. Y de aquellas denuncias y recomendaciones salieron los estudios de impacto de los vertederos y las plantas de tratamiento, los planes de cierre de vertedero y formas de ver la gestión de los residuos sólidos. Y como decía, en esa forma de ver la gestión de los residuos sólidos hay dos miradas. Una que es la estrategia basura cero, que pone el énfasis en la generación de los residuos, en evitar aquella generación, y la otra, la incineración. Entonces, como dice o decía Einstein, no espere resultados diferentes si siempre sigue haciendo lo mismo. Si seguimos poniendo el énfasis en dónde depositar la basura, los resultados ya los sabemos. Vulneración de derechos, contaminación, gasto de recursos, etcétera. Y esa es la invitación, a mirar otras iniciativas, otra forma distinta de gestionar los residuos. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, Enrique ha hecho un recorrido histórico precisamente por la forma en que se han gestionado los residuos en la región, que es por lo demás extrapolable a varias regiones del país y de América Latina, y donde lo que surge como cuestión central, ¿cierto?, es que nos estamos haciendo preguntas erradas que evidentemente conducen a respuestas erradas. Cuando nos preguntamos dónde disponer los residuos, siempre vamos a llegar a respuestas equivocadas. Y precisamente esa es la discusión de fondo de este espacio, de este seminario, en un contexto complejo para la región, donde se ha estado proponiendo e impulsando la idea de un incinerador de residuos para energía, como la manera de resolver el problema y salir de este punto de inflexión en que se encuentra la región hoy. La idea de construir un incinerador tiene una multiplicidad de riesgos y hoy en este seminario la doctora Antonieta Gatti va a concentrarse en uno de ellos, que es el que está relacionado con la salud de las personas. Yo brevemente voy a contarles o repetir tal vez que la doctora Gatti es experta en física experimental de la Universidad de titulada de la Universidad de Bolonia, trabajó por muchos años en Modena, es doctora en tecnologías biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bolonia. y cofundadora, bueno, ella es coautora del libro de estudios de caso en nanotecnología, toxicología de partículas, donde se describen casos de contaminación ambiental por emisiones de plantas de energía e incineradores de residuos. De tal forma que ella hoy va a compartir esa, su vasta experiencia y los resultados de sus investigaciones en la presentación titulada Emisiones de nanopartículas desde incineradoras de residuos sólidos urbanos y sus efectos en la salud de las personas y el medio ambiente. Adelante, doctora. Morning to everybody. Yes, okay, perfect. Excuse me for my casual dress, not suitable for the conference, but Alitalia Airlines lost my luggage. But my brain is not lost, so I assure somebody that it is everything is okay. Everybody knows that we live in a polluted world, so it is not a mystery. And we know that the International Agency for Research of Cancer defined the particulate matter of the dimension 2.5 as a carcinogen of class 1. So it is not a probable, but a sure carcinogen. Is better not to be exposed to this particulate matter. Recently, the World Health Organization established that there are 7 million of deaths per year because of lung diseases, but also cardiovascular and cerebral illnesses due to the environmental pollution. In the 7,000 deaths, there are also many children, babies. So you must know that when in the air there are dispersed organic or inorganic particulate matter, this pollution can contaminate fruit, vegetables, but also green grass, and animals that eat this polluted grass can be contaminated. So it means that this pollution enter into the alimentary chain, and we have the possibility to eat, not only to inhale this pollution, but also to eat this pollution. So, what is this pollution? Where do they come from? So, from nature, of course. Volcanoes emits particles. It is a combustion, and they emit particles. But also the sand, rock erosion, fire. Fire emits, disperse particle matter in the air. But also man is very clever to generate particle matter. Open quarries, landfill, of course, aging buildings. Probably a few of us know that the erosion of the bricks of the old walls can induce the sick building syndrome. It is a new syndrome. And wear and aging of asphalt can generate pollution, traffic, of course. And also the wear of the brakes, of the tires, airplanes, industrial fumes, of course, can pollute the environment as well as cement works, foundries, power stations, central and domestic heating, of course, and incinerators. But these sources of pollution are particular. It means that every combustion has a fingerprint. So it is possible to analyze that, and from a morphology, dimension, a chemical composition, we can understand what generated that. But first of all, it is important to understand that incineration cannot destroy matter. If you have a nuclear process, probably you can transform matter in energy, but not incineration. So in the 16th century, Antoine Lavoisier made a cerrada es constante. Si usted oye a alguien que dice que la incineración destruye materia, eso no es verdad. Unos residuos más pequeños no pueden hacer nada, no lo creas tampoco. Porque ellos no saben las leyes físicas, ellos tratan de cambiar las leyes de la naturaleza. Lo que quiere decir que si usted coloca en una planta de incinerador una tonelada de desechos y después de ser incinerado, vas a ver una tonelada continúa existiendo en algún lugar. Con la combustión vas a transformar la materia, por ejemplo, una tonelada de gases que son introducidos a la atmósfera. Pero también vas a tener como 300 kilogramos de ceniza tóxico que está dispuesto dentro de un vertedero y 30 kilogramos de cenizas voladoras, y también pueden llegar al ambiente, y 25 kilos de sulfato cálcico. Hay otros materiales que están siendo generados en un incinerador para poder optimizar el proceso de incineración. Pero también tienes 650 kilogramos de agua cálida y sucia. Y eso también puede estar eliminado. Si pones una tonelada de desechos, vas a terminar con 2 toneladas de materia transformada. Hemos dicho que toda la combustión va a producir materia particulada. La química se determina por lo que fue combustido, independiente de cuál fue el material que usted ingresa en el fuego, y cuáles son las propiedades físicas son determinadas por la temperatura de la combustión. Esto significa más alta que sea la temperatura, más delgaditas son las partículas que se generan. Así que eso es increíblemente importante. ¿Por qué? Si tienes partículas muy, muy pequeñas y delgadas, una vez que son inhaladas, no permanece dentro de los pulmones, sino que ellos pueden entrar a lo que es la circulación sanguínea. También puede entrar a los ganglios linfáticos, o si contaminas el alimento, pueden contaminar el sistema digestivo y también puede entrar a la circulación sanguínea. Nosotros entendimos algunas cosas porque nosotros usamos un instrumento muy poderoso que es un microscopio electrónico para escanear los electrones con un microsonda de rayo X para en un espectroscopio de energía dispersión y lo usan directamente hacia los tejidos patológicos. ¿Alguien te puede decir que eso no es verdad? Que esta contaminación puede ser internalizado. Nosotros podemos demostrar que sí se puede internalizar. ¿De qué forma? Con un proyecto europeo. Yo lo coordiné y tuve algunos socios, por ejemplo, de la Universidad de Cambridge, que fue una de las primeras universidades en el mundo. Y la Universidad de Mainz en Alemania. En el año 2002 nosotros obtuvimos unos fondos de 1 millón de euros para poder analizar la nanopatología. Esta es la palabra que nosotros inventamos en el año 2002. Ahora contiene muchas patologías. Con las partículas nanos y micro. Y después teníamos otro proyecto que se llama DeepNA, con 3 millones de euros de la nanotoxicología, y otro proyecto que se llama INESE, acerca del impacto de los nanopartículas en la sustentabilidad ambiental y la ecotoxicidad. Y hemos verificado de la contaminación y cuál es el destino de esta contaminación dentro del ambiente. Así que si inhalamos estas partículas, nanopartículas, que son de tamaño 10 micronas, de 2,5 pm, como yo dije aquí, una vez que lo inhalamos, termina en los pulmones y se permanece ahí. Pero si inhalas partículas muy, muy, muy pequeños, que son las manchas blancas que se ve ahí, ellos pueden atravesar las barreras y pueden ingresar al vaso, a la circulación sanguínea, porque pueden cruzar los vasos sanguíneos. Y profesor Nenmar en el año 2010 verificó que si usted inhala partículas de 1 micrón, sino 0,1 micrón, en 60 segundos, esta contaminación, si es inhalado, puede pasar por la barrera del pulmón. Significa que yo voy al centro, inhalo partículas muy, muy, muy pequeñas, y cuando yo vuelvo a mi casa, tengo esta contaminación en mi circulación sanguínea, y en una hora esta contaminación puede llegar al hígado, a los riñones, a las gónadas y también al cerebro. Así que vas a tener una amplia inseminación de esto en el cuerpo. Así que la nanopatología es una rama de aprendizaje que lidera con los organismos que reacciona a la presencia de los micropartículas y los nanopartículas. Hay una materia que no son tóxicos, pero podemos demostrar que no son tóxicos, pero estos materias orgánicas representan un cuerpo caído, cuerpo extraño, y el cuerpo siempre va a reaccionar a la presencia de un cuerpo extraño. Estamos hablando de la medicina de translación. De translación. Quería hablar, mostrarle la escala de la emisión de estas materias biológicas y sintéticas. Los MEMS son PM10, tiene la misma dimensión de lo que es una célula sanguínea. Sin embargo, la bacteria como un micrón. Sin embargo, las nanopartículas están en este rango y tiene una dimensión similar a las enzimas, proteínas, etcétera, y también del ADN. Así que es un nuevo escenario porque hay una posibilidad de una directa interacción entre los nanopartículas y los componentes sanguíneos o componentes celulares. Para poder entender esto claro, el átomo de hidrógeno tiene un radio o una dimensión de 10 elevado a menos 10. En cambio, nano tiene 10 elevado a menos 9 a 10 menos 7. Los micros tienen un rango de 10 menos 6 menos 10 elevado a 10 elevado a menos 5. El desecho de nuestro desecho produce gases y materia particulares y cenizas. Quizá usted no está acostumbrado a las partículas secundarias. Quiere decir, cuando una partícula sale de su chimenea, de una planta de incineración, pueden reaccionar con el aire, con otras partículas. Entonces ellos, con esta interacción, vas a tener nueva materia de partículas. Eso se llama partículas secundarias, porque están directamente relacionadas con el proceso de incineración. Cuando haces una incineración, tienes una emisión en el ambiente de gases y también de las partículas micro y nano, y puede interacción con el ambiente, pueden contaminar el agua, a los ríos, etcétera, pero también la tierra y también las verduras, la fruta, etcétera. Contaminan el ambiente. Hay un gran riesgo si usted no puede controlar el proceso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las partículas generadas? Obviamente hay una diferencia en la morfología, la dimensión, en su química. Y esta es una combustión que nosotros podemos crear una nueva polución sintética que va a tener un impacto en el ambiente. Y este impacto no solamente en el ambiente, sino también en los animales y también podemos verificar cuál es el impacto. Esto es solamente un ejemplo. En una finca muy especial con algunas enfermedades de las vacas, pudimos encontrar dentro de la paja plata. Eso no es muy común, encontrar estos elementos nobles dispersos dentro de la finca, pero encontramos plata dentro de la paja, y por supuesto la plata también estaba en las cosas que nosotros comimos. Incluso en una hamburguesa industrial podíamos encontrar plata, pero también encontramos plata en el cáncer de colon. Por supuesto, nosotros ingerimos la carne que está contaminada, y este es un marcador muy específico de las partículas, y también se puede ver en el cáncer. Pero también encontramos cosas muy extrañas, unas partículas muy extrañas en la fibra fibrinogen. Foraminífero es un pequeño animal que está dentro del mar, que está muy cerca de la playa, pero estaba debajo de la caída de una planta de incineración en Italia, y podíamos encontrar malformaciones de esta forma mamíferos, y dentro de ellos podíamos encontrar cuerpos extraños. Porque si estos animales pequeños son inmersos dentro de agua contaminada, esta agua contaminada puede inducir a la malformación. También en un proyecto que hicimos de ecotoxicidad, pudimos simular el fenómeno. Vimos en cuanto al agua, con algunos erizos del mar, con los nanopartículas, y eso indujo a la malformación del esqueleto de los nuevos nacidos. Es muy fácil inducir este tipo de malformación. En otro análisis que hicimos con algunas abejas, lo contaminan con contaminamos su ambiente donde ellos vivían, inducimos la emisión de una combustión y la abeja murió, porque podíamos ver que todas las alas estaba llena de esta contaminación. No podían volar y murieron porque no podían volar. No sabemos si esta contaminación es tóxico o no, sino que es un fenómeno físico que algo estuvo mal. Pero es parte de la abeja, y que sí se puede distinguir muy bien algunas partículas con diferentes químicos, pero también partículas esféricas. Cuando tienes partículas esféricas que fueron generadas por una combustión. Y vamos a hablar de las plantas. Las plantas son muy organismos muy simples, y se puede ver el diente de león, que son muy saludables. Pero si usted ve un diente de león que crece debajo de donde se caía, debajo de una incineración, vas a ver que hay una malformación. Esta parte no fue esférico, sino más plano, y la parte superior fue mucho más grande. Eran gemelos, gemelos mal formados. Este es un hermoso ejemplo de una flor de manzanilla, y se puede ver que hay gemelos aquí en esta parte, y de la parte superior tienes el crecimiento de otra flor. Es una malformación muy, muy extraña, pero allí en la parte interior de estas plantas pudimos ver qué cosa. En este caso, que era el níquel, nanopartículas, significa que fueron absorbidas con el agua, con esta contaminación de este suelo, y pudimos verificar que dentro había una materia orgánica como níquel, como titanio, fósforos, que es muy complejo. A veces como la química de esta contaminación, porque también fue por una combustión accidental. No sabemos cuál sería la composición final, la composición química final de esto, porque depende de lo que podemos hallar dentro del fuego. ¿Cuál es la fenómena de este material? Ustedes aquí pueden observar una célula roja. En este caso fue una materia orgánica, pero usted también se ve estas manchas blancas, porque estas partículas tienen una densidad más alta atómica, entonces es una materia orgánica y podemos ver, lo vemos más blanco y lo podemos ver muy, muy bien. Y en este caso, se puede ver un coágulo. Se puede ver que esta contaminación puede ingresar al flujo sanguíneo y puede afectar esta proteína. En este caso, se puede ver que el fibrinógeno, que fue bien definido, que fue trombogénico, y se ve que esto es produce fibrina. Y esto vieron las partículas en las células y forman un trombos. Al inicio yo te dije que la contaminación puede inducir una enfermedad cardiovascular. Y esta es la explicación, porque ellos pueden formar una interacción, puede formar un coágulo de trombos, y si ese trombogénico crece y llega al corazón, puede detener la circulación sanguínea y vas a tener un trombosis. Ese es el problema. Este es un trombus que nosotros detectamos en la vena cava. El paciente tiene problemas de trombosis inicial. De la pie hasta la vena cava. Y en este cava nosotros podíamos verificar la presencia de plata, sulfuro. Y se puede ver que las partículas son esféricas, significa que eso fue generado por una combustión. En este caso, de una paciente que desarrolló leucemia, es un cáncer de la circulación sanguínea, y podemos verificar que había nanopartículas de aluminio que estaba adherido a las células rojas. Así que ellos podían ingresar al médula óseo y la célula muere. Y luego hay nanopartículas de aluminio de nuevo. Y es una toxicidad dentro de la médula ósea, causando leucemia. Y otra cosa que fue interesante, pudimos encontrar en cáncer de mamas oro, nanopartículas de oro que está atrapado dentro de una capa orgánica. No sabemos exactamente si la capa, esta capa orgánica de cáncer viene de una parte orgánica, si fue inhalada y fue un compuesto orgánico, un compuesto carbono, un dioxina. En este caso no lo sabemos. Si la contaminación fue inhalada. podíamos analizar la contaminación afuera para poder identificar, por ejemplo, oro que fue cubierto con dioxinas. En este caso, nosotros verlo dentro de la circulación sanguínea y no es biocompatible. Esto fue interesante. Esto fue una novedad. Dentro de esto, del cáncer mamario, una señora, encontramos europio. Yo pregunté a los estudiantes que revisen. La tabla de elementos para poder encontrar esta materia. Es en la parte más baja de la tabla, inferior de la tabla. Es un elemento de aires raras. Es nuevo porque hay un microchip en nuestro teléfono. Podemos ver este tipo de elementos, son nuevos elementos, selenium, europio en este caso. Y nosotros sabemos que esa señora con este cáncer mamario trabajaba en el lugar de síntesis donde preparan un microchip para el teléfono. Ahora incinerar un teléfono, tenemos la posibilidad de que este material sea diseminado dentro del ambiente. Esta es una novedad dentro de nuestro ambiente, porque hace 10 años atrás, europio no se encontraba. Y en este caso, tenemos un clúster de nanopartículas. Sabemos que hay una correlación con un lugar especial. En este caso, tenemos nanopartículas con el tamaño de 50 nanómetros. Nosotros lo detectamos dentro del hígado que fue afectado por granulomatosis criptogénico. Encontramos el oro en este caso. Pero lo que es importante enfatizar que esta partícula puede ingresar dentro del núcleo del hígado. Así que una nanopartícula puede cruzar la membrana celular, puede interactuar con los organismos, pero tiene la posibilidad de ingresar al núcleo de la célula. Y esto fue en un caso de cáncer del hepático. Y en este caso vimos el zirconio, que es un material bien interesante. Pudimos identificar la fuente de este elemento. Y en este caso, teníamos la presencia de un material inorgánico que no es biodegradable dentro del glomérulo. Así que la eficiencia de penetración cambia, porque en este caso esta paciencia, debido a la presencia de estas materias orgánicas, inorgánicas, son cuerpos extraños. En este caso, tenemos un infarto miocardio. Así que dentro de algunas arterias del corazón pudimos encontrar hierro, cromo y níquel. Lo que esto significa es silicio. Hay una pequeña partícula de esto que está dentro del corazón, que puede causar cáncer al cerebelo. Podemos ver el hierro, cromo y níquel. Y en este caso puede ser una corrosión puede liberar iones de hierro, cromo y níquel así que tiene un efecto tóxico que fue postergado dentro del cuerpo, así que eso es bien interesante, porque estas entidades extrañas pueden entrar a las gónadas. Y en este caso tenemos el cromio dentro del cromium y cloro. No se puede encontrar este material porque es desconocido, porque fue generado por un biocombustión especial. Pero dentro del lugar se ve el plomo, cromio y cloruro. Son más, los más pequeños que son las partículas son más agresivos y pueden llegar a todas las partes del cuerpo y las gónadas y contaminar el fluido seminal y puede contaminar la parte sexual y puede inducir algunas enfermedades dentro de la mujer. Pero también hay una transubicación dentro del feto a través de la circulación de la placenta con la contaminación sanguínea de la madre, puede llegar al feto y puede inducir alguna malformación. Aquí tenemos un caso muy extraño de un bebé que nació con una leucemia mieloide aguda. A nosotros nos solicitaron analizar los órganos internos de este bebé que fue entregado al final, pero murió después de 8 horas y tenía una malformación en un pie y en una mano, pero dentro del corazón podíamos ver un clúster de nanopartículas de níquel, por ejemplo. No solamente eso, pero fue lo increíblemente extraño, fue la identificación de esta partícula. Eso es un agregado de pequeñas partículas, de nanopartículas, fueron hallados dentro del corazón. Y estas partículas fueron más pequeñas que una célula roja, de 2 micrones, y se ven muchas partículas encima. Lo que esto significa, que fue generado por una combustión, y la forma que estos gases o vapores entraron al chimenea, la temperatura se disminuyó, las esferas, partículas esféricas empezaron a juntarse mientras iban subiendo por la chimenea. Y la química fue hierro, cobre, zinc, magnesio y sílico. Y alguien te dice que es un material inerte porque fue generada a temperaturas muy altas. Sin embargo, es un cuerpo extraño. Así que estas partículas reaccionaron con la célula interna del bebé. 8 meses antes del nacimiento del bebé, a nosotros nos consultaron por un corte dentro de la ciudad. Entonces queríamos analizar la contaminación ambiental para poder verificar la emisión de ciertas fábricas. Y pudimos identificar una morfología muy similar de la partícula con las composiciones químicas muy similares. Con esta composición química se podría decir el origen de esta contaminación. Lo que es bastante interesante, que estas nuevas entidades son agregados de otros compuestos carbonos que tienen nanopartículas. Se puede inhalar puede estar atrapada dentro del cuerpo y el cuerpo puede reaccionar a estas entidades extrañas, a estos cuerpos extraños. Normalmente nosotros no ponemos atención a la materia orgánica porque necesitamos otras instrumentaciones, pero sí sabemos que la forma que tienes el desecho carbono con cloruro forman dioxina, pero no solamente un tipo de dioxina, hay una familia de dioxinas. Esta, estas y estas. Son 75 dioxinas que son necesarios monitorear este grupo de compuestos. También hay furones que siempre son compuestos químicos con carbono, oxígeno, hidrógeno. Y si son inhalados, pueden gatillar un nuevo sistema e inducir alguna enfermedad. Por ejemplo, al cerrar un incinerador, tenemos personas que tienen enfermedades inmunológicas. Y no hay ningún fármaco para eso. Y la novedad es que en el mercado puedes encontrar muchos nanoproductos. Lo que esto quiere decir, que hay productos que contienen nanopartículas sintetizadas. Son productos nanotecnológicos. Así que al final de su vida, son incinerados. Por ejemplo, tienes un pachicurita nanopartículas de plata y después de que lo terminamos de usar, son incinerados, pero hay una posibilidad de la liberación de plata dentro del ambiente. Ustedes vieron la presencia de plata en el ambiente, pero también en el tejido patológico. Hay algunos proyectos de investigación europeos acerca de estos desechos de nanotecnología. Y voy a terminar con la imagen más importante. Esta es una imagen con la transmisión de un electromicroscopio, lo que quiere decir es que podemos ver a través de las células. En este caso, nosotros hicimos un análisis de simulación con células. Usamos el 3T3 fibroblastos y lo pusimos en contacto con nanopartículas de hierro, de óxido de hierro, en nanomedicina. Ahora nosotros tratamos de usar los nanopartículas de hierro óxido para poder realizar la imagen del cáncer. Inyecten este material y luego puedes verificar el límite del cáncer. Y eso ayuda al cirujano para poder eliminar el cáncer a través de todos sus contornos. Pero verificamos que estas partículas pueden ingresar a la célula. No hay ninguna barrera para los nanopartículas. El sensor de esta membrana no permite que una materia orgánica ingresa. A Así que la terapia genética falla porque el ADN no podía ingresar a la célula y reparar la ADN. En este caso, es una entrada libre de los nanopartículas. Ahora, en la nanomedicina, nosotros estamos usando nanopartículas biodegradables que son llenos de pedacitos de ADN. Ahora hay una posibilidad para que el gen, para una terapia del gen, pero en nuestro análisis de simulación pudimos verificar que estos nanopartículas no son tóxicos en el sentido clásico. Pueden permitir que la célula entra, así que dividen en parte de ADN o de la célula y luego tienes una nueva célula que puede ser saludable, pero no en este caso. Se puede ver que tienes una deformación de este ADN que ha estado en contacto con los nanopartículas. Así que esta imagen te puede decir un nuevo escenario, el nuevo escenario de la interacción de nanopartículas con el ADN, la posibilidad de tener un efecto epigenético. Estos son nuevos estudios que ha sido desarrollado para poder investigar la posibilidad de tener un efecto epigenético. Hay un nuevo proyecto en este caso donde estamos analizando como el proyecto DIPNA, que es un proyecto europeo. Cuando la combustión o una explosión genera nuevas partículas, también del punto de vista química, y este tiene nuevas propiedades físicas, pero también tiene nuevas propiedades químicas. De la composición a veces es desconocido, es nuevo, es novedoso, y no está incluido dentro de la materia de química. Y también estas partículas pueden ser patogénicos. Porque es una materia inorgánica, son entidades extrañas y cada vez que tienes, vas a tener una reacción biológica. Esta es una situación al norte de Italia y tenemos muchas industrias, muchos incineradores y pueden contaminar el ambiente. Nosotros tenemos muchas enfermedades. Enfermedades extrañas y misteriosas. Así que del punto de vista científico, la incineración no es la forma de eliminar los desechos, porque dobla la masa y lo transforma en una materia que es mucho más tóxico y mucho más agresivo de lo que era la intención de hacer desaparecer. Si quieres saber más de eso, puedes leer el libro que hemos escrito, la primera, que se llama Nanopatología, el impacto de la salud de las nanopartículas, y del año 2008. Pero este es uno nuevo que se llama un caso de estudios de la nanotoxicología y taxonomía de partículas, que fue terminado en 2015. Muchas gracias por su atención. Y estoy abierto a una discusión y de preguntas. Muchas gracias. la doctora Gatti por el largo viaje que hizo para venir a contarnos y darnos esta clase didáctica y gráfica de los riesgos de las tecnologías como los incineradores. Más aún en nuestros contextos institucionales deficientes en términos de monitoreo y fiscalización. Y en un contexto de permanente disposición de nuevos residuos con desconocidos elementos que los componen o aleaciones de todo tipo. Destruir los recursos para mutarlos hacia algo peligroso creemos que no tiene ningún sentido, menos aún cuando sabemos que existen otras formas más inteligentes de manejar los residuos y de relacionarnos con ellos y con nuestro entorno. Queremos agradecer mucho las presentaciones de los cuatro expositores, que se hayan ajustado a los tiempos también se agradece mucho para no hacer de pesada de la película. Y los queremos invitar ahora a una pausa de café, creo que va a ser un poco más breve, no sé si, sí, unos 20, 25 minutos, menos, 20 minutos de estar aquí ya todos sentados, entonces, para poder tener un espacio para conversación y discusión con los expositores. Gracias. Un aplauso final para los panelistas. Atrás, a contratiempo, mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo, que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo, nuevo, que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo, para que siga girando desde lo mismo a lo mismo. Atrás, a contratiempo, por delante de la costa cuelga un muro de silencio.